Hola amigos de Guerrilla, estamos ya de lleno en el quinto capítulo del programa Yo Fotografía. Esta vez tenemos una otra invitada, el número 4 también tuvimos una invitada fotógrafa. Ahora tenemos otra invitada fotógrafa, pero esta vez es chilena, de Valparaíso, Oviña, esa conurbación de la quinta región. Y se trata de Daniela Bertolini. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola amigo y maestro de la región del Bío Bío, ¿cómo estáis? Aquí de región a región estamos... Hola, soy región a región interregional, exacto. Comunicándonos. Exactamente, interregional. ¿Cómo estás? Como lo puse. Bien, todo bien, por acá. ¿Y tú cómo estás? Buenísimo. Oye Daniela, mira, a mí me gustaría que nos contaras, a mí y a la gente que está escuchando, tu historia personal un poco, porque nosotros, o la gente que te tiene como contacto en redes sociales, en Facebook más concretamente, es bien activa tu participación, entonces más o menos uno se hace una idea de lo tuyo, porque vas posteando tus trabajos, pero no solamente tus trabajos terminados, sino cómo van evolucionando, los procesos, etcétera. Claro. Entonces, pero la gente que no tiene esa posibilidad, me gustaría, para ellos nos gustaría que nos contaras en qué consiste tu trabajo o tu visión personal, así brevemente. Después le vamos a ahondar, pero brevemente. Mira, brevemente, bueno, yo, para contarle, no soy fotógrafa de profesión, por decirlo de alguna manera. Yo en realidad me busqué desde la plástica, desde las disciplinas de la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura, principalmente pintura, ¿sí? De ahí como que vienen mis primeros referentes. O sea, tú te podrías llamar como una fotógrafa de oficio, por así decirlo. Fotógrafa autodidacta. Autodidacta, ya. Claro. Artista visual. Mira, hace poco estuve en una charla que dictó un ilustrador, no me acuerdo el nombre de él, pero decía como, ¿qué somos? Y él decía, yo soy un hombre que tiene dos brazos, dos piernas, cinco, claro. ¿Cachai? Hablando un poco como de los títulos. Pero claro, artista visual, básicamente, creo yo, más bien que fotógrafo. Y cuando egresé de la escuela de pintura, de arte, en realidad me enojé con la pintura porque pintaba mal, pintaba pésimo. Y la culpa la tiene la pintura, por supuesto. Claro, no tuvimos amistad mucho con la disciplina de la pintura, así que me enojé con ella, boté los pinceles, todo. Y tomé la cámara digital compacta y empecé a hacer fotografía. Me di cuenta que evidentemente era un medio más rápido y finalmente podía sacar un poco las mismas imágenes que yo estaba haciendo en pintura o en dibujo. Claro. De una manera más rápida, era la misma imagen, en el fondo, eran las mismas ideas que salían de una manera más rápida. Y ahí empecé con el camino, a echar a andar este camino en la fotografía, desde el dispositivo de la fotografía. Y ahí empecé a trabajar con este medio. Principalmente abordo, o mi obra gira en torno al autorretrato, principalmente, y eso viene desde la pintura también. Mi primer referente marcadísimo es Rembrandt. Yo cuando lo vi en clase, en Historia del Arte, me dejó... Era lo tuyo. Me dejó marcadísima. Y yo me acuerdo, muy importante en la escuela, aparte de enseñarnos como las disciplinas, así el dibujo, las técnicas, etcétera, siempre nos inculcaron mucho como el empezar a generar obra a partir de la disciplina, ¿cachai? A partir de la técnica. Siempre eso fue desde el año 1, ¿cachai? Entonces siempre fue como esto. Y yo ahí Rembrandt, click, y empecé a hacer estos primeros autorretratos desde el dibujo y luego de la pintura, y de ahí para adelante desde la fotografía. Así que principalmente mi obra gira en torno al autorretrato, y de ahí pivoteo como con otros temas. Claro. Oye, y aparte de los referentes pictóricos, que en este caso tú mencionabas a Rembrandt y todo, yo me imagino, me paso el rollo, por así decirlo, de que ya insertan este medio fotográfico, te han aparecido ciertos referentes del propio medio fotográfico, ¿o no? Evidentemente. ¿Y a quién bueno, mira, nombrar, un poco en la transición así entre la plástica y la fotografía, entre esos dispositivos, Orlán fue como un poco la primera que apareció, ¿cachai? Que es como una transición, porque no es... No hace pintura, no hace fotografía, o tiene registros fotográficos más performáticos. Y ya netamente fotográfico, Nebrea, me gusta muchísimo. No sé si sea mi referente, pero me gusta mucho su trabajo. Peter Witkin también me gusta harto. Un poco por ahí. Un poco por ahí. Y Nebrea, bueno, autorretrato. Hace puro autorretrato prácticamente. Y Witkin, todo lo que es como su estética, así, agresiva. Daniela, y bueno, tú en Valparaíso formaste un colectivo, ¿no es cierto? Claro, mira, Valpo, el colectivo Valpo, se empezó como a gestar hace, no sé, yo creo unos 5 años atrás, a gestar recién, porque yo creo que nació hace poco, pero se empezó a gestar cuando se dio la primera versión del FIF. Ahí se hizo un taller, un workshop que trajeron a una española, Juan Balbuena, que convocó a un número de fotógrafos así de manera como aleatoria. Y tuvimos como que realizar un trabajo y venía como de cajón. Darle vuelta a la ciudad, pues. De hecho, ese primer FIF tenía como baja Tierra que Arde, tenía que ver súper directamente con Valparaíso. Entonces venía de cajón como teorizar, o sea, hablar en torno a la ciudad de Valparaíso. Y Aclaremos que Valpo, que es tu colectivo, ¿cierto? Es con B larga, claro, para la gente que le quiera interesar claro, viene buscarlo es por la una red. B larga entre paréntesis y Alpo, Palpo. Exacto. Y Y que. viene precisamente de este trabajo que se hace con Juan Balbuena, porque Ajá. lo primero que hicimos fue como, ok, ya, pensemos en torno a la ciudad del paraíso. ¿Qué nos pasa? Pues digamos lo primero que nos pasa en torno a la ciudad. Y curiosamente, todos los que estábamos ahí, nuestras como respuestas tendían a lado B de la ciudad. ¿Qué te pasa con Valparaíso? Basura. ¿Qué te pasa con Valparaíso? Claro. Perro abandonado, ¿sí? Y todos coincidimos un poco en eso. Entonces fue, ok, hagamos un trabajo en torno a Valpo, al lado B de la ciudad del paraíso. Y ahí se levanta el nombre del colectivo sin querer. Entonces este primer trabajo se titula Valpo, el lado B de la ciudad. Y que finalmente levanta y constituye el nombre de nuestro colectivo. Y ahí se empieza como a gestar el colectivo, ¿sí? Pero como te digo yo, como de manera azarosa desde los integrantes. Y ya después yo me quedo con esa idea, me gusta esa idea del trabajo colectivo, me gusta esa idea de levantar un colectivo y trato y empiezo como a tratar de rescatarlo, pues de subirlo, de levantarlo, de que se forme finalmente. Y por eso yo decía que ahí como que se estaba gestando, yo creo que ya Valpo nació hace 2 años, ya con su integrante y que ya empezamos como a generar trabajo y a mostrar este trabajo y a hacer como un poco más conocido el colectivo. ¿Y cuántas personas hay en Valpo actualmente? Valpo hoy se forma con 4 integrantes que son Michel León, Pedro Guerrero, Alonso Araya y ¿quién les habla? Así que estamos estos 4 integrantes un poco trabajando desde el colectivo. Es difícil el trabajo en colectivo, bueno, yo creo que Sí, yo también vengo de uno y es bastante complejo. todos lo sabemos, ¿sí? Desde un poco desde las relaciones, que bueno, en este caso hay buena relación, pero de repente no estáis de acuerdo, de repente se generan conflictos, se arreglan, etcétera. Y lo otro que son los tiempos, pues, o sea, cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus pegas, su familia y además el colectivo, pues, y además tu pega personal, pues, entonces, más que nada desde los tiempos. Y es como lo difícil, como juntarse y hacer las pegas y hacer las fotos y etcétera. Sí, pues además que yo creo que responde a una realidad bien chilena, por así decirlo, porque sin ir más lejos, esta semana estuve hablando con un amigo que también es fotógrafo, Gustavo Castro, que ahora está en Europa, y me hablaba que me decía que allá no es muy frecuente el tema de encontrarse colectividades autorales, por así decirlo, en fotografía. Allá como que predomina la figura del autor aislada, digamos, ¿no? Individual. Claro, individual. Entonces, yo encuentro que es bien típico de acá de Chile por su característica, digamos, endógena que tiene con respecto a los temas culturales, porque donde nosotros que hemos participado de colectivos, podemos decir sin temor a equivocarnos que la principal motivación de colectivizarse es lograr visibilidad, ¿cierto? Y tener más cobertura para acceder a, qué sé yo, a fondos concursables Claro. o a ese tipo Es una de estrategia, recursos. sí, igual finalmente es una estrategia el trabajo en Exacto, una colectivo, es estrategia. una estrategia el trabajo en colectivo por lo mismo que decís tú, como de, en el fondo, remar contra la corriente, rememos cuatro contra la corriente versus uno, ¿cachai? Claro. Si realmente funciona como una estrategia. Y se está dando harto, lo que existe principalmente acá en Chile, pues, se están levantando como hartos colectivos. Desde esa Así es. perspectiva, creo yo. Así es. Oye, ¿y cómo estuvo el año que pasó para Valpo? Mira, el año pasado estuvo bastante dormido, por decirlo. El año antes pasado fue bastante activo, ¿sí? El año antes pasado hicimos una muestra en la Biblioteca Santiago, después hicimos una muestra en Puma Lab, en Santiago también. Participamos de COFAF, que fue este encuentro de colectivos de fotografía y artes visuales en Conce. Estuvimos en el FIF también, en el taller de colectivo, que ahí estuvo un brasilero y un francés a cargo de los talleres. También estuvimos en los talleres regionales, que estuvo Nelson Garrido. El año antes pasado, el 2013, fue muy activo, pero fue muy activo socialmente, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Claro, sí. Y el año pasado, el 2014, socialmente fue bastante más apagado, pero creativamente fue un poco más activo, ¿sí? El año pasado, en el fondo, nos dedicamos más como a generar más trabajo, más obra. Bueno, el año pasado realizaste una exposición que se llama ¿Quiénes somos? Y que también participó Guerrilla en ella. Claro, ¿Quiénes somos? Fue una exposición individual donde mostré un poco lo último que había hecho y Valpo se integró desde una gestión Desde la logística, digamos. que fue repartir guerrillas, claro, también como con una idea de Valpo de no solamente hacer fotografías, sino que de repente hacer actividades. Como con cruces de disciplinas, ¿cachai? O con otros cruces que no sea solamente fotografía. Y en esa oportunidad, claro, Valpo, como la acción que hizo fue repartir estos guerrillas en esta exposición individual que hice yo. Hubo unos grafitis también, me acuerdo, en Claro, el año esa. pasado también, desde esto mismo que te hablo, de hacer no solamente Valpo fotografía, sino que de repente otras acciones en Worm, en Cantera de Arte, que es esta galería que está en Valparaíso, en el Almendral. Sí. Valpo llevó un equipo de grafiteros para que desarrollaran una pieza gráfica en el patio de Worm en vivo. ¿Ya? Pero bueno, la pega fue súper larga, o sea, los chicos empezaron a trabajar a las 10 de la mañana y ya a las 7, que era como la hora de convocatoria que empezó a llegar la gente. Ya están como en los toques finales, los brillos, las firmas, etcétera. Igual hubo un parte como de hacerlo en vivo, pero había que trabajar antes porque la pega era larga, pues era un murallón largo. Y ahí también hicimos como esta acción como de Valpo y que fue una actividad social, por decirlo de alguna manera. Y quizás a lo mejor digamos, las actividades de Valpo tienen harto que ver con la transdisciplina, ¿eh? Porque yo sé que el colectivo de ustedes de repente interviene también graffiti, tienen un tag ahí como un stencil que dice Valpo y lo pintan en las calles y lo fotografían. Es como marketing un poco eso, es como así, Sí, no, sin duda. un poco más. De hecho, los integrantes de Valpo también somos como interdisciplinarios. Alonso es audiovisual, León es fotógrafo, yo soy artista visual, Pedro Guerrero es fotógrafo, autodidacta y es músico, ¿cachai? Claro. Es batero de una banda aquí de la Quinta Región, entonces también ya los mismos integrantes del colectivo somos interdisciplinarios. Y si tuviéramos que no etiquetar, pero un poco definir cuál es el área de acción de Valpo, ¿tú cómo lo proyectarías? Mira, en ECOFAF, que fue esta Sí. actividad que fue, que en el fondo nos definimos, o sea, yo creo que todos los colectivos que estaban convocados se definieron de alguna manera. Nuestra definición es súper simple, son un colectivo de fotografía que nos proponemos problemáticas y las desarrollamos a través de la imagen y intentamos mostrarlo. Eso es Valpo hoy en día. Proponernos proyectos fotográficos, desarrollarlos y levantarlos, mostrarlos. Eso, así definiría Valpo hoy en día. Buenísimo. Dani, el segundo bloque nosotros vamos a hablar de más de tu trabajo personal, ¿eh? Perfecto. Yo le quiero recordar a los amigos que estamos en una conversación vía Skype. Así que Siempre digo lo mismo en todos los programas, algo, cualquier cosa puede pasar, que se corte la comunicación, etcétera. Estamos sujetos, lamentablemente, a la diatriba o a los problemas A la tecnología, que puede tener la tecnología. Y yo a la siempre digo, perfecta tecnología. sí, yo siempre digo lo mismo, que es como contraproducente, porque mientras más eslabones tiene la cadena, más probable es que falle por algún lado. Y en el fondo eso es lo que es la tecnología. Se complejiza cada vez más, en teoría, para solucionar los problemas, pero lo que hay detrás es una madeja que nadie entiende. Entonces puede pasar cualquier cosa. Bueno, démosle. Así que, sí, pues, en el segundo bloque entonces hablamos más de tu trabajo y también quiero recordarle a los amigos que están escuchando que los programas anteriores los pueden escuchar en el audioblog del programa que está en la página de Guerrilla, que es www.guerrilla-cine, cine se escribe Zine.org. Así que vamos a segundo bloque y te invito a una pausa musical. Y volvemos inmediato. ¿Dale? Dale, perfecto.